obligada, madura, no tuvo tiempo de pensar, de tomar una decisión. Pues aquella tarde su vida cambió, cambió bruscamente. El error cometido gira por su mente. Ella tan solo era una niña inocente que se enamoró de un muchacho. Le parecía un pibe bueno, un pibe sano, pero de él no había buenos comentarios, se hablaba mal. Las amigas le decían, no te vayas a acercar. No, es un buen pibe, pero a ella no le importa. Aquella tarde lo persigue, le escribe una carta: quiero verte esta noche en la plaza. Primer encuentro, no pasa nada, tan solo unos besos lentamente se volvían a encontrar. Tan solo se comenzó, le contó a sus amigas: ¿cómo hiciste eso? Estamos advirtiendo, no hizo caso y lo volvió a buscar. Aquella noche se encontraron en un bar, empezaron a tomar, y en cuanto se dio vuelta, esto se enfrascó con un mal. Oh no, pastillas a bebida, pero no es lo peor. Ahora sufre de sida, embarazada, arrepentida por no haber hecho caso cuando se preocupaban. No es justo, esto no es normal, ver a las mujeres como objeto sexual. ¿Qué tendría que importar? Ellas tienen sentimientos, dar igualdad, hacer la ley a sus derechos. No es justo, esto no es normal, ver a las mujeres como objeto sexual. ¿Qué tendría que importar? Ellas tienen sentimientos, dar igualdad, hacer la ley a sus derechos. Derechos de la mujer, o los pisan por los suelos, golpeadas, humilladas por culpas de los celos. Conozco mil historias de chicas abandonadas, violadas, encerradas por monstruos embarazadas. Se la abusa sin excusa de tu cuerpo inocente, usado y maltratado por la culpa de un demente. Con mente perturbada, invadida del machismo, parece controlado por medio del hipnotismo. Esa chica está perdida, ya no encuentra la salida, con bebé en brazos y en busca de comida. Perdida en las calles con pensamiento suicida, la corrieron de su casa, ya no eres bienvenida. Nadie te valora porque eres una mujer, desde que naciste la llevas de perder. Porque en este mundo no te logran comprender, levanta la mirada y no te dejes vencer. Exige tus derechos porque a ti te pertenecen. No dejes que un hombre llegue y los destroce. Tú puedes superarte, volar y levantarte. Ya no dejes que las bestias lleguen a venderte. Hay una esperanza, hay una ilusión. Solo déjate llevar por lo que diga el corazón. No permitas un abuso, tú tienes dignidad. Discrimina a las mujeres igual que en Bagdad. No es justo, esto no es normal, ver a las mujeres como objeto sexual. ¿Qué tendría que importar? Ellas tienen sentimientos, dar igualdad, hacer la ley a sus derechos. No es justo, esto no es normal, ver a las mujeres como objeto sexual. ¿Qué tendría que importar? Ellas tienen sentimientos, dar igualdad, hacer la ley a sus derechos. Pasaste muchos años en soledad por la crueldad de esta triste sociedad, que no pueden ver la luz, solo oscuridad con un cerrado pensamiento. Si un hombre se acuesta con mil mujeres es el mejor, es buen un ganador, Mr. Cobra. Pero si una mujer hace lo mismo es una zorra, zorra barata, una menina, una gata. No dejes que te traten así, no les des la pata. Decí lo que sentís ante esta sociedad tan ingrata. Demostra tu valor, demostra lo que sos, supera tu temor. El machismo es la base del error. Todos somos iguales, él no es superior. Hazlo con honor. El hombre y la mujer deben formar amor únicamente. Estar juntos, formar una alianza muy fuerte. El amor es estar contigo, protegerte de los cerrados de mente a la vista. Es difícil saber quién es fiel y quién machista, luchando con el ilusionista para que un mundo mejor exista. No solo en el papel, sino fuera de él, porque desde el ayer la mujer ha sido marginada. Esta tristeza debe ser acabada.